Baja, Julieta, Julieta, baja. Vamos a jugar a las barajas. Si te asomas esta noche, me vas a hacer muy feliz. Asómate, dulce Julieta, permítete ese desliz. ¿De en serio estoy abajo? ¡Ay, Romeo, yo me asomo, yo me asomo! Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Buenas noches, oyencia de Capilla del Monte y de Buenos Aires y de Madrid y de todos lados. En este jueves 23 de mayo del 2024, programa número 756, en la novena temporada, ahora con 6 grados y durante la noche va a ir bajando 6, 5, 4, 3, 2, 1, va a subir a las 10 de la mañana de mañana 3 grados, así que me parece que va a ser mucho frío. Decían que podía nevar, no sé qué pasará. Bueno, acá Diego Ugalde, quienes habla, y Daniel Salvatore en los manejos de la consola. Estamos por una radio muchas voces en el 98.1 para Capilla del Monte y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar. El WhatsApp y teléfono de la radio 3548-570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7 a las 6 de la tarde, cuando empieza a bajar el sol. Y los domingos a las 3 de la tarde en cadena Onda del Plata 103.9 FM Buenos Aires y Madrid, cadena ondadelplata.com, la radio que está en todas partes. Y qué frío, Daniel Salvatore, que se puso el gorro hoy. Estamos con gorro, con frío, y era hora que el invierno se hiciera presente y lo pudiéramos sentir y se fueran los mosquitos que traen el dengue. Esperemos que este gobierno pueda también traer todas las cosas que la ciudadanía necesita. Y por lo menos el circo lo trae, ayer lo vimos, sí. Una vergüenza ajena, quien se siente argentino de ver semejante mamarracho en el Luna Park, y habían fotos del Luna Park con lugares bastante vacíos, o sea que ni siquiera regalando las entradas pudo llenar el Luna Park. ¿Será porque viajar hasta el Luna Park, mucha gente que por ahí se toma dos o tres colectivos, le saldría una fortuna? Así que, bueno, me parece que esto nos agarra a todos, esta crisis. Vamos con dos canciones. Primero, Hipnótica, canción para despedirte, Sandra Mianovich, Vuelvo a estar con vos. Y después vamos a escuchar una entrevista que le hiciéramos a Boy Brusone hace dos o tres días, muy interesante, Voy, así que vamos a escucharlo. Lo vamos a escuchar en dos partes. No lo vamos a partir por la mitad, pero bueno, en dos partes, como hizo Jack el Destripador. En el medio vamos a escuchar una canción de David Lebón y Julieta Venegas, Puedo Sentirlo, y después volvemos a Me Asomo. Así que escuchen la entrevista hipnótica Sandra Mianovic y David Lebón. Vamos también con Boy Brusone. Ahí estamos. Un sacrificio real, la pena un poco empieza a menguar cuando la oigo gritar. Camina lento hacia otro lugar y hoy esta suerte de enseñar, busca cruzar la inmensidad, trae con ella al fin la paz que espero nunca más se irá. Puedo confiar que te quiero. Lo siento al vibrar y fue la vida que por algo nos bendijo y nos dio su bienvenida.

con la música de ayer, de hoy y de siempre. Entrevistas de interés general y reflexiones de nuestros destacados columnistas. Me asomo por una radio muchas voces. En la 98.1, martes y jueves, 19 horas. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Tramas, memorias del presente. Conversaciones sobre sociedad, cultura e historia de nuestro país. Escucha las entrevistas los domingos a las 17 horas. Tramas, por una radio, muchas voces. Y en esta noche nos estamos asomando con Boy Bruzzone. ¿Quién no conoce a Boy Bruzzone? Uno dice, radio es Boy Bruzzone. Uno dice, Charbonnier es Boy Bruzzone. Uno dice, San Esteban es Boy Bruzzone. Uno dice, Capilla del Monte es Boy Bruzzone. ¿De dónde es Boy Bruzzone? Buenas noches. Buenas noches. La verdad es una pregunta que ni yo mismo me la sé contestar. La vez pasada alguien me preguntó cuál sería tu lugar en el mundo. Y dije... la gente que no me puede ver por el micrófono, me señaló el corazón, yo mismo. Yo nací, crecí, a los 2 años me fui a Paso del Rey, un pueblo del oeste del Gran Buenos Aires, y después, fui andando por distintos lugares, y hoy estoy en Quebrada de Luna, un lugar fantástico, maravilloso, un santuario total. Pero la verdad que... tampoco estoy arraigado a nada por ahí. ¿Quién te dice? El día de mañana me encuentro en Sitges, qué sé yo. Ahí estuve varias veces en Sitges. Te paso los boliches. A los ¿cómo? Donde tenés que ir. La calle aquí, de los pecados. Y a las playas. Donde y ahí lo sé, ¿cómo? Ah, mirá. ¿No? Mirá, ¿habremos coincidido? No me acuerdo de tú, no. ¿Fui a la playa nudista, vos no? Pero hay dos, la última. No, yo fui a la de la iglesia francesa. Claro, pasás a la iglesia, hay varias. O sea, es un pelito más allá. Muy bien. Bueno, hablando un poco de Quebrada de Luna... siempre te veo muy activo cuando el basural se prende fuego. Sí. ¿Se está solucionando ese tema? Porque acá todos sabemos que hay una ley nacional que no se cumple, que los intendentes, por lo menos el de acá de Capilla del Monte, no se sabe qué hace, ni Sofía Pedraza, que es la de ambiente, no dan explicaciones. Y yo quiero que vengan al programa... y no me contestan nada. Bueno, ahora que estás vos, ¿qué me puedes decir? Mira, yo creo que una vez salí al aire desde Quebrada acerca de este tema. Yo creo que hay algo que tiene que ver con lo que lo hablo muchas veces con Víctor Heredia, la palabra y la realidad. Una cosa es lo que vos decís, ¿no? Detrás de un escritorio, como dice una amiga mía. Y la otra es la realidad. Es decir, vos podés hacer un plan desde un escritorio en la nación, en la provincia, pero después no llega a la efectividad en el lugar. Y a veces, no solamente que era la nación o la provincia, a veces también pasa que estás atrás de un escritorio y me ha pasado a mí muchas veces llamar a Sofía o al intendente, decirle, che, se está prendiendo fuego el basural. Dice, no te puedo creer. Sí, está prendiendo fuego el basural. ¿Quién lo prende? ¿Cómo no lo prende? Bueno. Eso es por falta de control. Una es esa, sí. Pero yo no sé, ahora no sé cómo es el tema del trabajo, pero tendríamos que ver cuánto gana un pibe que hay que estar ahí adentro en esa casuchita. Deberían subirle los sueldos... Sí, por un lado. Pero por otro lado también hay algo que... vamos a hacer hincapié en esto. Hay una gran responsabilidad del funcionario. Hay leyes por todas partes de que no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Pero fundamentalmente, y esto lo hablé, no me acuerdo con quién, porque ya me olvidé cómo es tu nombre. Pamela, primeros pasos. Ah, ¿qué tal, Pamela? Mucho gusto. Y últimos también. ¿Te acordás de Pamela, primeros pasos? Sí, claro. Era como un monstruo, ¿no? Sí, te acordás. Bueno, pero hay una cosa fundamental que nos evitaría todo esto de estar controlando, de estar... que en otros países es común que vos sabés que tenés que... tirar el vidrio acá, el cartón acá y el plástico acá. Acá la tirás en cualquier parte. Claro. Falta de conciencia y sí, de educación. Entonces, creo que lo fundamental es el problema de la conciencia. Y educación. Claro, sí, pero no hace falta, porque vos sabés muy bien que no podés tirar un pucho por la ventanilla del auto porque sabés que prende fuego. Entonces, Yo creo que lo he hablado con gente de otros lugares muchas veces. ¿Y qué tiene que ver con esto? Conciencia es fundamental. Y empatía. Yo, viste, a veces veo cosas de gente y digo, pero la puta, ¿puede ser posible que no les importe nada hacer tal cosa? Y a veces no les importa. Pero ¿sabes? Como decía François Sagan, una escritora que yo admiro mucho, decía, un día este planeta va a terminar incendiado y vamos a morir todos. Y lo que es más terrible, no vamos a saber por culpa de quién o de quiénes. Yo esto lo escribió en la década del 50, pero hoy te puedo decir que sabemos por quiénes se van a ser los responsables. El ser humano. Ser humano. Algunos, no todos. ¿Y están organizados en el lugar? Si hay un fuego, ¿cómo se van avisando? Mira, yo sé que hay un grupo de vecinos. Yo te digo, soy bastante... ¿Es cierto que hay una cámara que monitorizan de algún lugar? ¿En el basural? Sí. No sé, yo pasé, me saludé, pero no me dieron un saludo, pero no me dieron bola. Pero no sé, la verdad que no lo sé. Yo, en la organización, eso depende también de lo que es la organización de la defensa civil. Nosotros, que más o menos cada uno de nosotros tiene preparado medianamente lo que es el ambiente. A veces vienen los del ETAC, los bomberos, te dicen, che, voy a sacar este árbol porque, viste, es un peligro. Está bien, uno va teniendo los resguardos necesarios. En cuanto a la organización, yo no puedo decir nada porque yo soy... No voy a ningún lado. Ajá. Creo que reconozco que tengo ese problema y no voy ni a las reuniones ni nada porque me parece que a veces son... Uno ya ha ido a tantas reuniones y después queda en nada. Y eso porque sos más joven que yo. Pero unos pocos años. Bueno, ¿qué estás haciendo en radio? ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Dónde te encuentra la gente? No, yo estoy ahora desde... Había dejado de hacer radio en noviembre del año pasado, dejé San Esteban. Pero yo hasta hace poco te escuché en San Esteban. En San Esteban. Hasta la quiero mucho esa radio, sí. La quiero mucho esa radio. Y la gente, qué divina que es. Sí, sino más mejor somos los de Charboñar, pero no importa. ¿Pero tienes radio en Charboñar? Todavía no. Bueno, ya, ¿qué esperás? ¿Qué esperás? Bueno, el tema es así. Yo dejé en noviembre del año pasado porque, bueno, es como que cumplí el 4 de mayo 20 años que aparecí en la radio en Capilla del Monte, en Astral, con Despierta Capilla. Y en un momento dije, ¿viste cuando decís, ya está, escucha, ya está? Dije, basta, para que... Tenemos un público canino, sí, digamos. Más vale. Digo, ya está, porque a veces... No sé, será porque después del 2020, cuando yo transmitía desde mi casa, fue muy curioso eso. Transmitía 19-21, que estaba en una radio de muchas voces, todos los días desde 19-21, y era una cosa infernal la audiencia que había. Porque tengo esa característica, esta impronta que... Bueno, la gente te sigue, es así. Qué sé yo, no sé, porque la verdad que no lo entiendo, pero nos divertíamos. Y un día, en la mitad de la pandemia, esto es cierto, voy a hablar en serio por un momento... Yo termino el programa, apago todas las computadoras desde mi casa y digo, no hago más radio. Porque digo, no tiene razón de ser, la gente está sufriendo. ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Pelotudeando? Bueno. A nosotros nos pasó lo mismo y decimos, ¿qué hay para decir? No había nada para decir. No, pero no había. Entonces, era terminar las 21 y 20, déjame uno. 21 y 20, me manda un WhatsApp un oyente de Buenos Aires. Me dice, disculpame que te sea a esta hora, yo que va a terminar, pero te quiero agradecer. Porque nosotros en Buenos Aires estamos en la provincia, no estamos encerrados. Y nosotros estamos esperando tu programa para cagarnos de risa. Entonces dije, es una compañía. He hecho notas, lo recordaba con María Fiorentino, que hicimos notas con ella, con Rizzo, con actores de acá, músicos. Íbamos charlando entre todos. Pero cuando terminó esta etapa del 2020, ¿vos conocés la del payaso Garrick? No, ¿qué es? Tengo tiempo de contarte, lo esperé. Sí. En el 1800, en Inglaterra, había un psiquiatra muy famoso. ¿Tengo tiempo? Decime, pues. ¿Tenés tiempo? Bueno, no, porque tengo hambre. No, mentira. Y entonces había un payaso, un psiquiatra muy, muy famoso, y al mismo tiempo un payaso muy famoso, Garrick, que iba todo el mundo a verlo. Y este psiquiatra había iniciado toda una tarea de atender gente con depresión, angustia, te imaginas, no era la terapia ahora, que es mucho más rápida, ¿no? Y este psiquiatra y una vez uno le vino a pedir un turno, se lo dejó para más adelante, porque no tenía, que yo, y bueno, aparece un tipo cualquiera y le dice, mire, doctor, yo vengo a verlo porque no tengo ganas de vivir. ¿Cómo que tiene ganas de vivir? ¿Tiene problemas económicos? No. ¿Tiene problemas amorosos? No. No tengo ganas de vivir, me salió, no tengo ganas de vivir. Bueno, y si vamos a una cosa, psiquiatra te medica. le dio, qué sé yo, cualquier cosa, unas pastillas, tómela, venga a verme el mes que viene. Vuelve este pobre hombre el mes siguiente, dice, no, doctor, estoy exactamente igual, o peor. ¿Pero tomaste todo lo que yo te dije? Sí, pero no me... Bueno, listo. Otra pastilla, le cambia la medicación, y así sucesivamente, hasta que el médico la última vez le dice, mire, o mirándose cómo era que decía, la verdad, no encuentro, se me cayó la biblioteca. Te pido mil disculpas, si querés te devuelvo la plata que me pagaste. No, doctor, ya está. Bueno, no tengo solución. Listo, estoy terminado. Bueno, lo lamento, ojalá que te vaya bien. Le dice, así que el tipo se empieza a ir. Cuando va a atravesar la puerta del consultorio, le dice, lo llama, dice, espera, tengo una solución. Vamos a probar la última. ¿Cuál? Hay un payaso que hace divertir a todo el mundo y todo el mundo va y se divierte. Dice, ¿lo querés ir a ver? ¿Quién es? Dice, el payaso Garrick. No, dice, es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque yo soy Garrick. ¿Entendés? Entonces, cuando me pasó, no quiero parecerme a esto, pero en realidad, cuando termina el 2020, no había razón de ser. Lo hablaba con Gustavo Macedo una vez, cuando estuvimos charlando de esto, ¿no? Porque estábamos ahí, estábamos todos, y después decimos, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde? Fue muy fuerte. Nosotros eso. Hicimos un corte y yo creo que en ese momento hablamos. Y yo te pregunté, ¿por qué no haces? Y yo dije, pues estamos en la misma. Vamos con las canciones y después volvemos con Boy Brusone. Ese amor y me suena muy fuerte en mi corazón, por eso yo te digo hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo, yo lo sé y es así. Sintiéndome bien sabiendo quién soy, por eso yo te digo hola. Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Desde Librería Nahual, seguimos acompañando a Diego y Daniel en Me Asomo, como siempre, en La Techada. Vengan a sorprenderse con libros, oráculos y tarots. Librería Nahual. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad y atención, la mejor respuesta a tus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo. Pedidos al 3548 400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. Agroveterinaria Ongamira. Todo para tu mascota. Farmacia y clínica médica de grandes y pequeños animales. Cirugía completa, alimento balanceado, vacunas para todas las especies. Herraduras y fardos de alfalfa. Aceptamos débito y transferencia. Médica veterinaria Mercedes Bugallo. Agroveterinaria Ongamira. Avenida Pueyrredón 244, justo frente al Rosedal, Capilla del Monte. La Minga Multiespacio presenta Concierto en las vísperas del 25 de mayo. Música e historias de estas tierras. Viernes 24 de mayo a las 20. En La Minga Multiespacio, Ruta 38, kilómetro 92.5, Charbonnier. Voces que trepan. Virginia Altuve, voz, caja y cultrún. Cristina Oliva, historiadora. Nahuel Romaní, guitarra, voz y arreglos. Nuna Sanjurjo, percusión y voces. El pueblo quiere saber, cantar y recordar. Por unas vísperas de creatividad que plasmen un mañana diferente. Música e historias de estas tierras en La Minga, Multiespacio, Charbonnier. Y seguimos con la entrevista a Boy Brusone. Vos tenés muchísima trayectoria, nosotros teníamos mucho menos. Sí, pero trayectoria no dice nada. Pero sí, pero bueno, pero lo que pasa es que nos pasó lo mismo a todos. Estábamos viviendo algo que nunca habíamos vivido. Sí, ¿no? Exactamente. Y bueno, fue muy novedoso. Y bueno, eso después de eso costó reconstruir. ¿Por dónde mierda vamos? ¿Qué trole hay que qué vocabulario? ¿Qué trole hay que tomar? Y decís, ¿por dónde voy? Sí. Y bueno, después de empezar a buscar la vuelta, y por eso empecé a esto hoy, en noviembre dejé que yo, y ya empezó la gente de Radio Divergente, me empezaron a decir, tal, empecé a hacer radio. Bueno, contame los horarios de tu programa y cómo se hace para escucharte. Y tenés que prender una radio. Una radio, muchas voces. Sí, no. No, es este... O el teléfono. Ahora es todo el teléfono. Está por teléfono, por computadora y por dial. Estoy en Radio Divergentes, transmito desde mi casa, por supuesto, mira, que eso es una ventaja, te puedes imaginar. Ahora, nosotros podríamos hacer lo mismo, pero a nosotros nos encanta ir al estudio de claro, la radio. Yo tengo que venir de Quebrada de Luna. Venir hasta acá. Después volver. Contale a la oyencia cómo es Quebrada de Luna, qué es. Y no es la Quebrada de la Luna, sino es Quebrada del señor Luna, en realidad. Sí, bueno, hay varias disputas con eso. Yo tendría que preguntarle a una amiga mía que, bueno, yo a Aldo Verón me dijo que era Quebrada de Luna. Bueno. Y hay otro que dicen que es de la Luna, y otro dicen, bueno, mira, Quebrada de Luna es un lugar que, yo aprovecho para decir que no es un lugar propio, sino es un lugar de todos, por eso toda la gente que viene a visitarlo tiene que cuidarlo como propio. porque a veces te encontrás con que la gente o se quieren llevar piedras o se quieren, y yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que aquí los lugares hay que cuidarlos. En muchos lugares del mundo, en los sitios turísticos, no permiten que la gente se lleve nada, está prohibido totalmente. Y Quebrada de Luna es, tenés los terrones, es un lugar magnífico, pero es un, no sé, parece una catedral. Y yo toda vez que voy a abrir la tranquera, y ya ¿ves los terrones desde tu casa? Sí, ah, sí, sí. Cada vez que voy a abrir la tranquera, los tengo ahí enfrente, y hace ya 15 años que estoy ahí, y digo, no lo puedo mirar como esto ya lo vi, como dice Inodoro Pereira cuando la Eulogia le dice, Inodoro le dice a Eulogia, Eulogia, venga a ver el atardecer, y dice, no, ya lo vi ayer. No, yo cada vez que voy es diferente sí. Y lo quiero ver como algo novedoso. Cada atardecer, cada amanecer, porque me levanto muy temprano. Las nubes nunca son iguales, jamás. Nunca son iguales. A veces aparecen las luces. Raras. Bueno, luces. No, las luces del sol y del atardecer. No, no, el atardecer, por ejemplo, ayer estaba amaneciendo hacia el este color rosado y estaba del otro lado negro. Y dice, pero ¿va a llover o va a salir el sol? ¿Qué? Es un santuario. Después tenés las grutas de Angamira, tenés el camino en sí mismo que es maravilloso. No sé, yo amo ese lugar profundamente, pero profundamente. ¿Y es cierto que la gente que vive ahí tiene muchas hectáreas cada uno o hay lotes mucho más chicos? Y yo tengo más o menos una... No, no sé, hay gente que ha venido y ha comprado... cantidad. Bueno, cada uno sabrá lo que tiene que hacer, pero hay algo. Hay algo que voy a decir, y esto me lo dijo una vez tomando unas cervezas con dos viejos del lugar, que ya no están entre nosotros, cuando les pregunté cosas que tienen que ver con el lugar, porque la gente que nació en este lugar sabe de qué se trata, ¿no? Sabe de qué se trata. Porque estaban haciendo pozos de agua, venía el radomante de cosas y hacían pozos de agua y el agua no la encontraban. Y yo decía, ¿por qué no la encuentran? Porque el agua es inteligente y se corre. ¿Y por qué matan la serpiente? Había un vecino mío que mató 7. ¿Por qué mataste 7? Y no, pero eso, boludo, no podés matar. Porque matás una y vienen 5 más. Porque es como que hay una intercomparación, una cosa de ciencia ficción de Horacio Quiroga. Pero es así. Aparte, ¿por qué y después habría lo otro, matar? ¿Por qué hay que matar? Sí, yo no mato nada. No te atacan. ¿Sí? Bueno, y otra cosa que también es, lo he hablado con... Bueno, con querido Aldo Verón, que ya no está entre nosotros, con Ariel, lo hablamos mucho. El lugar, eso lo escuché yo cuando recién vine a Capilla, en el año 2001. El lugar te expulsa. O aprendes o te vas. Uh-huh. Esto es así. Y yo lo he visto en Quebrada de Luna. Pero bueno, no es lindo, es que veniste, comprabas 20 hectáreas, No. Es un lugar sagrado por excelencia. Uh-huh. Por lo menos yo decía que es el... Bueno, a ver, entonces, ¿prendés el celular o la radio, qué sé yo? ¿A qué hora? Bueno, yo voy de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, de las 9 hasta lo que sea. Después estoy en Radio Divergentes 99.9 y en las redes sociales. Y también estoy en Duplex con mis queridos amigos de Radio Municipal de San Esteban en el mismo horario de 9 a 10. ¿A qué hora es? ¿A la tarde? No, a las 9 de la mañana. ¿A la mañana? Sí, yo me levanto a las 6, hago mis ejercicios de cada mañana, sí. Y después menos mal que no vivió. Por eso tenés unas manos bien fuertes. Claro, porque claro. Tengo que hacer ejercicio, con mancuernas, y después hay que trabajar en el campo de momentáneo. Bueno, y de paso queremos agradecerte porque nos hiciste la conexión con Radio San Esteban, con estaba Mechi en ese momento. Mechi Romero, sí, una sí, gran amiga, mi hermana. Sí. Gente muy linda. Bueno, ahí ves, por ejemplo, esto a mí me alienta mucho porque a veces me agarra o me da la desesperanza. Y a Juan lo conozco hace mucho tiempo, soy amigo de Daniel también, el ex intendente de San Esteban. Mm. Y con Juan, ver a Leticia trabajando, es como un aliento. Claro, ver a Maricel, mi intendente, a Maricel Sánchez, ver a Maricel Sánchez trabajar con el ímpetu que tiene, esa cosa así de porque ella nació allá, entonces viste como que conoce el lugar y yo voy aprendiendo cada día de esta gente, como con Juan, con Leticia de otro lado. Qué lástima que no pasa lo mismo en Capilla del Monte, ¿no? Es algo tan diferente. Y porque Capilla es muy, muy heterogéneo, muy raro. Capilla, viste, tiene una techada. Tiene un techo. Se entiende. Muy bien. Nunca lo había pensado, así que... Porque cuando yo era secretario de Cultura, que estuve 8 meses, pues me bolearon, había visto en Bilbao, una vez, en un lugar fuimos, y había un lugar que tenía una pileta de natación, una galería, arriba de todo, y el vidrio, era vidriado el techo, y vos veías a la gente nadando así, en el coso. Digo, Esto no hay que tirar la techada abajo, el cambiar el techo, se lo tiro como idea al que quiera hacerlo. El techo que tiene que ser vidriado, que se vea para arriba, porque eso es un techo. Claro. Está, la que saben Dios todo. Muy bien, fuiste muy elocuente con los sí, no, viste que me porté bastante, bastante bien. Bueno, gracias Boy Brusone por asomarte esta noche con nosotros. Espero que vuelvas cuando quieras hablar. Los micrófonos de acá están abiertos para vos. Y ojalá que todo cambie, este país cambie, ¿no? Porque estamos en una situación triste. Sí, pero mira, yo tengo nietas adolescentes, soy bisabuelo, aunque no lo parezca. No. Y creo que me parece a mí que en ellos estoy, como te hablé, hombre, a Juan, a Maricel, digo, a esta gente, y he conocido otros intendentes de otros lugares jóvenes, que no están como contaminados con este quilombo infernal que es el poder político que... La corrupción sobre todo. Claro. Acá tenemos, eso lo hablamos con Quique Pessoa una vez. Acá el peor problema que tenemos es la corrupción. La corrupción. Y que además esto está avalado por la inacción. Si nosotros tenemos un pueblo, somos un pueblo quieto y estamos listos. Ahora no es ir a hacer quilombo por hacer, sino decir, bueno, vamos a sentarnos a ver qué queremos del futuro del país. Yo tengo mucha esperanza, porque hablo mucho con mis nietas, hablo mucho con gente joven con la que me estoy relacionando. Y también una de mis nietas un día fue a comprar el Nunca Más, porque vive en Córdoba, fue a La Perla, y me dice, abuelo, ¿esto fue cierto? Digo, sí, fue cierto. Con la Triple A, los Berrega, nosotros censurados en el teatro. Tener que mandar los elencos a coordinación federal, ser perseguidos, digamos. Bueno, un problema de educación, a ver qué se le está enseñando a los chicos. Y también es otra cosa. Porque a veces dicen, no hay que decir, hay que hablar que esto no se debe. Hay que decir todo y hay que, la verdad. Pero es como en la vida personal, si vos seguís repitiendo, sos un pelotudo, seguís repitiendo, hay algo que no evoluciona. Seguro. Bueno, hoy, muchísimas gracias. Siempre es un placer verlo. Bueno, y te queremos ver más seguido, a ver si se puede cumplir ese deseo. Sí. Bueno, gracias. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros auspiciantes que nos acompañan. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención, frente a la Plaza San Martín. Capilla del Monte. Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574. A media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. ¡Oh yeah! Alfajores Achalay. Desde 1945, una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad y su historia. Alfajores, chocolatería y ahora línea natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires, 153 en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. ¿Tenés problemas con el televisor? Antonio Service. Si querés ver televisión sin pagar, podés comunicarte al teléfono 3548-400-604. Nosotros colocamos la televisión del gobierno. Las mejores verduras, viernes y sábados, en la Feria del Buen Vivir y la Feria Mamá Trabaja. Verduritas. Se siente, Antonio, intendente. Thank you. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Bueno, vamos ahora con dos cantantes que a mí me encantan, bien nuestras, bien argentinas, Hilda Lizarazu, Rasguña las Piedras, y Marilina Ross, Soles, en una versión que hace con Lito Vitale, que a mí me encanta. Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. See you. pudieron responder. Una voz que me decía, por aquí está el sol, y empezamos a andar entre telarañas de un viejo disfraz y rostros de amores que ya no están. Planeando en espiral sobre muertos no olvidados, sobre el bien y el mal, y la niña que fui se alegra de verme llegar al final, donde el sol va a dar a luz el amor. Canta, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Siempre está. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Siempre está. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Siempre está. Aunque no lo veamos, aunque no lo veamos, siempre está. El sol siempre está. Aunque no lo veamos, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Siempre está. Aunque no lo veamos, siempre está. Siempre, siempre está. Acá en el estudio de una radio, muchas voces, está calentito. ¿Cómo estará afuera, Daniel? ¿Se viene el invierno? Se viene el invierno. Está el invierno ya. ¿Está el invierno? Sí, sí. Ya está. Bueno, vamos a escuchar ahora la columna de Betty, porque hoy es jueves de poesía. El cuento de Alfredo Brancaccini. Y también un audio de Julia Mengolini, que vos me dijiste, Daniel, que es muy interesante. Así que vamos todos juntos. Sí, sí. Bueno, todos juntos. Todo junto. Que lo pueda encontrar. Ahí estamos. Bueno, entonces vamos con Betty, el cuento de Alfredo Brancaccini y Julia Estrada. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Dani. Buenas noches a toda la hermosa audiencia de Me Asomo. Hoy, jueves de poesía. ¿Nos asomamos? Es realmente un arte maravilloso expresar tan claramente un profundo conocimiento del ser humano como es realmente. Sus debilidades, su soledad y, lo más significativo, lo frágiles que somos. Humberto Maturana es reconocido como uno de los biólogos chilenos más influyentes a nivel internacional. Su obra y sus conceptos en torno a la teoría del conocimiento han trascendido más allá de la biología, influyendo en las ciencias sociales, la filosofía y la educación. A continuación vamos a asomarnos a dos escritos de Humberto Maturana. La mayor parte de los dolores de nuestra existencia son culturales. pregúntese dónde le duele la vida y verá que no es en su cuerpo, y verá que la vida le duele en los espacios donde no es visto, en donde no está usted siendo negado, en sus espacios de desamor. Duele no contar con el respeto de sus compañeros de trabajo o de sus vecinos, de su familia y amigos. Verá que en el fondo lo que nos mueve a los humanos es esa necesidad ancestral de ser reconocidos, que significa que nos valoren, que consideren nuestra aportación al grupo y que nos los demuestren en su trato con nosotros. Eso es lo que está detrás de todos, incluso detrás de quien se compra grandes coches, aviones de reacción o grandes palacios. Queremos que nos quieran por puro mandato biológico, porque solo en el espacio en el que se tiene presencia se es productivo y se puede convivir con satisfacción. Humberto Maturana. Amar a un ser humano es aceptar la oportunidad de conocerlo verdaderamente y disfrutar de la aventura de explorar y descubrir lo que guarda más allá de sus máscaras y sus defensas. Contemplar con ternura sus más profundos sentimientos, sus temores, sus carencias, sus esperanzas y alegrías, su dolor y sus anhelos. Es comprender que detrás de su careta y su coraza se encuentra un corazón sensible y solitario, hambriento de una mano amiga, sediento de una sonrisa sincera en la que pueda sentirse en casa. Es reconocer con respetuosa compasión que la desarmonía y el caos en los que a veces vive son el producto de su ignorancia y su inconsciencia, y darte cuenta que si genera desdichas es porque aún no ha aprendido a sembrar alegrías, y en ocasiones se siente tan vacío y carente de sentido que no puede confiar ni en sí mismo. Es descubrir y honrar, por encima de cualquier apariencia, su verdadera identidad y apreciar honestamente su infinita grandeza como una expresión única e irrepetible de la vida. Humberto Maturana. Con los ojos cerrados, para no marearse, al ritmo cansino de su corazón, dando vueltas alrededor de la vida como un viejo caballo de carrusel. Así descubre en su espejo de niebla los bordes gastados de la pared, pintada al descuido con brocha robada de un verde claro, barato y rendidor. Así transcurren sus últimos días, soplando en una bolsa para sobrevivir, tirado en un catre con colchas gastadas, recordando que hacía mucho había sido feliz. Exactamente, hay un niño en la calle, hay un niño. niño en la calle. Vivo en un país tan grande que todo nos queda lejos, y algunos que nos ayudan no nos sirven como espejo. En mi país la distancia sirve para unos pocos. La educación y la salud no existen en nuestro territorio. Tan grande es mi país, tan lejos estamos de todo, que la justicia alcanza, pero nunca para todos. Chiquitos de panzas redondas, piernitas de puro hueso, mientras en la tele solo hablan de la devaluación de nuestro peso. Tan grande es mi país, tan lejos nos queda todo, que aunque cada día seamos más, nunca estuvimos tan solos. Zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin diente, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. La deuda es una herramienta de disciplinamiento de los pueblos. Es así, funcionó así para la Argentina. Dijeron, ¿cómo hacemos para que los argentinos dejen de romper las pelotas? Porque la verdad que dictadura, y se organizan 82, recuperación sindical, quilombo, menemismo, y salen de pie 2001, Néstor Kirchner. No sé, son muy quilomberos. ¿Qué hacemos? Los volvemos a endeudar. Esta vez, posta, que no puedan zafar. Y los 45.000 millones de dólares, que son muy distintos en magnitud a los 10.000 millones de dólares que se les cancelaron en el 2006, para mí tienen esa explicación. De hecho, el préstamo era de 57, se desembolsaron 45. Bueno, ahí tenés. Nosotros los argentinos también nos disciplinaron. O sea, yo creo que finalmente nos doblegaron. Nos quisieron doblegar, estamos de pie y estamos luchando. Pero lo que digo es, cuando Macri trae al FMI, sí, fue una decisión conjunta entre el poder económico local y el poder económico transnacional. De hecho, les molestó mucho el canje de deuda argentino, porque los griegos lo quisieron copiar, los ecuatorianos lo quisieron copiar, digo, el de Néstor, la quita del 75%. Porque te da soberanía, te da libertad, y de repente vos le discutís el modelo industrial, y de repente vos querés hacer las mismas cosas que hacen ellos. Y la verdad es que por algo existe Jaju Chang, que escribió en Inglaterra y que dijo, los países desarrollados arman el esquema para patear la escalera. Lo escribió un tipo que creo que conoció a la Argentina el año pasado, o sea, no lo escribió sobre Argentina. Así funciona el mundo, así crearon la OMC, la Organización Mundial del Comercio, así crearon el FMI, y lamentablemente a nosotros, por distintas razones, los dirigentes locales nos trajeron al FMI para disciplinar lo que no podían hacer solamente con la fuerza. Digamos, a mí me hubiera gustado que les hubiera alcanzado a Macri con rompernos las pelotas, solo con Cambiemos y un par de grupos económicos que quisieran romper las pelotas. Lamentablemente lo trajo el FMI y cambió todo. Hoy es el RIGI. Era la dolarización apenas asumió Milei, digo, la forma de decir, bueno, hasta acá y no me rompan más, sindicalismo, basta, no me jodan más. Hoy es el RIGI. ¿Por qué? Y porque el RIGI destierra la industria de raíz. Y el foco del conflicto sigue siendo industria, trabajadores bajo convenio, algún viso de pelea de país que quiere ser algo. Bueno, lo eliminamos con el RIGI. Hasta en términos culturales hay una transformación. Cuando los tipos eliminan todas las redes sociales de la televisión pública, yo creo que están pensando la batalla cultural en términos realmente gramscianos, porque efectivamente Milei lo dice así, que los tenemos que desarmar materialmente y culturalmente. Bueno, no era Julia Mengolini, era Julia Estrada, es una diputada muy interesante. Bueno, vamos a escuchar dos canciones. Una canción de Alejandro Lerner, no hace falta que lo digas, para mí es la canción que más me gusta de él. Y Zoe Gotuso, ¿cómo se llama la canción? Desnuda. Desnuda, qué necesitas frío. Necesitas un traductor de ese sí, texto. Sí, porque bajó una letra del renglón de arriba y no pude leer. Vamos con Alejandro Lerner. No hace falta que me mires. No hace falta que lo estás. No hace falta que me expliques. Cuando lloras o te ríes, no hace falta decir que me quiero. Falta que te llore si nos veremos. Que soñemos que es mejor. que venías. Fue tan intenso caer y ver cómo me tenías. Tu forma de ser hace que yo quede desnuda frente a vos. No quiero dejarte pasar, daría lo El complejo ético El Zapato, donde fusionamos tradición y progreso. El clásico de capilla cobra vida gracias al esfuerzo conjunto de jóvenes y adultos de la Fundación UPIS, promoviendo la verdadera inclusión. Te esperamos de 8 a 20 con servicios de kiosco, parador, alfombra mágica, estacionamiento, astroturismo y mucho más. Experimenta la magia del complejo ético El Zapato. Un lugar familiar para todos. Seguinos en Instagram, @ complejo ético El Zapato, y sé parte de esta experiencia única. Decía Jorge Luis Borges que un libro se lee para la memoria, y en De Libros y Autores, esta columna semanal en el programa Me Asomo, nos acercaremos a ellos, los libros, los autores, para que la memoria permanezca viva. Y empalmando con la voz de Claudio Glesbaeza, nos informa que este martes 28 de mayo, en De Libros y Autores, acá en el programa de Me Asomo, Claudio nos trae los libros y la poesía de Laura García del Castaño. Así que esperamos con ansiedad ese momento. Bueno, y otra cosa que yo quería decir para ir agendando, este 25 de mayo... Acuérdense, se festeja en Charbonnier las patronales. Y también concierto, música e historias de estas tierras, con Virginia Altuve, Cristina Oliva, Nahuel Romani, Nuna Sanjurjo. Les invitamos a compartir y a reflexionar sobre nuestra historia como actores anónimos, constructores de los hechos más significativos del transcurrir de un pueblo en la búsqueda de su independencia. Y esto es... el 24 de mayo a las 20 horas, 24 de mayo a las 20 horas, en ruta 38, kilómetro 92 y medio, Charbonnier, La Minga. Y para ir agendando, San Marcos Sierra, Bar Pueblo, jueves 6 de junio a las 20 horas,

Este amor que tú me has dado, amor que no esperaba, es aquel que yo soñé. Y va creciendo como el fuego, la verdad es que a tu lado es hermoso dar amor. Y es que tú, amada amante, das la vida en un instante, sin pedir ningún favor. Este amor siempre sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real. ¿Qué me importa haber sufrido si ya tengo lo más bello que me da felicidad? En un mundo tan ingrato, solo tú, amada amante, lo das todo por amor. Soy Martín Bermúdez y esto es Una Botella en el Mar. Realmente, uno no sabe, hay veces que uno no sabe cómo empezar. Pero, sí, concretamente, se puede empezar poniendo ejemplos de cómo son las cosas. Supongamos que una persona tiene un auto bastante antiguo, de más de 10 años de antigüedad, con muchos kilómetros, que de vez en cuando se rompe, tiene cositas para arreglarle, algunas más severas que otras, por ahí algunas cuestan caras, pero hay que repararlas para no quedarse sin el vehículo, y de repente piensa, necesito un cambio, necesito cambiar ese auto, porque yo lo que quiero es el cambio, porque quiero cambiar. Entonces, cambiar el auto parece ser un imperativo en el que lo único importante es la palabra cambio, pero no se dice cambio por qué. Entonces el tipo va y se mete en alguna agencia de esas sospechosas, de lugares marginales del conurbano bonaerense, y mirando autos encuentra uno que se nota que está repintado y mal, que cuando lo ponen en marcha le sale humo negro por el escape y el motor hace mucho ruido, que tiene muy gastado el volante, tiene un foco roto, pero el vendedor le dice que este auto es un fenómeno, que puede ir a correr en las pistas del autódromo picadas, que el auto está nuevo, que lo usaba una señora para ir a misa y que tiene 20.000 kilómetros. Entonces, ciegos frente a la evidencia que tenemos enfrente a nosotros, ciegos en cuanto a la cantidad de defectos ostensibles que tiene ese auto que vemos ahí, y peor aún, frente a la mala fama que tienen esos agencieros y a la pinta de sospechoso que puede tener este hombre que nos está mintiendo descaradamente, tenemos en el cerebro la palabra cambio, cambio, cambio. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos. Bueno, no hace falta que siga explicando la analogía, ¿no? El chico que ayer dio el recital en el Luna Park, creo que no termina de asombrar nunca en cuanto a los niveles de vergüenza a los que se puede llegar como ciudadano sabiendo que este hombre pisotea su propia investidura, pisotea la figura del presidente de la nación, pisotea su propia imagen realmente, haciendo cada vez peores ridículos que ya llegan al punto de lo grotesco. Yo quisiera que realmente alguien explique de una manera que se pueda entender cuáles son los cambios positivos que han ocurrido durante el gobierno de Javier Milei. Alguno, uno, y que no sea un cliché. Porque toda esta patraña empezó con una idea núcleo, una idea fuerza que fue la casta. Claro, mucha habilidad a la hora de plantear el asunto de la casta, ¿por qué? Porque cada uno de los que escuchaba a Milei en campaña y la estaba pasando mal con Alberto, o que se sentía decepcionado, o que se daba cuenta que el rumbo del país estaba muy complicado en términos económicos, reconocía a la casta en una cosa diferente. Cada uno tenía su propia casta. Se figuraba a una casta determinada. Es como que la palabra casta es un símbolo y cada uno le da el contenido a ese símbolo que se le ocurre. Bueno, tan mal no estuvo, ¿no? Porque la gente empezó a ver a su enemigo propicial reflejado en la palabra casta y Milei ganó contra un montón de enemigos que no eran lo mismo, pero tenían el mismo paraguas, la casta. Desde ese infausto episodio de la historia de la República Argentina, en el que una persona evidentemente desequilibrada llegó al poder, uno no deja de preguntarse cada día, cada hora, cada noticia, cada flash de noticias que aparece en radio, en televisión, en las redes, ¿qué cagada se mandó ahora? ¿Con quién se peleó? ¿A quién insultó? ¿Qué medida tomó que va a dañar a un nuevo colectivo laboral o comercial o industrial? ¿Qué cagada hizo realmente? Eso es lo que se pregunta todo el mundo cada vez que hay un flash de noticias. Por supuesto hay cínicos que dicen que están mejorando las cosas, cuando todos los indicadores serios, indican lo contrario. Hablen ustedes sin tapujos con industriales, con comerciantes, que no tengan una cámara cerca y que no necesiten quedar bien con nadie, que puedan hablar con el corazón abierto. A ver si alguno piensa que esta gestión vale la pena. Entonces, vuelvo a la analogía del principio, cuando hablaba del auto usado. El tipo hablaba boludeces, se exaltaba, gritaba, perdía los estribos, realmente perdía el control de sí mismo. Gesticulaba de una forma extraña, se notaba que estaba sucio, se mostró con ropa, constantemente la misma ropa, con un aspecto desaliñado, con un cabello que se notaba que estaba sucio, su aspecto en general, y sin embargo, frente a todo eso, ¿qué hicieron? Lo votaron. Y a mí me enorgullece decir que no solamente no soy libertario, sino que mi actitud y mi postura va a estar siempre en contra de personajes como este. Porque ya no es cuestión de discutir ideas. Con Milei no se discuten ideas. O a lo sumo, habría que empezar a discutir ideas fracasadas, minoritarias y de hace uno o dos siglos, que es donde él abreva para luego lanzar sus discursos. Nadie puede decir que no lo vio venir. Todos lo vieron venir y sin embargo lo votaron y ganó. Hoy a la mañana hablaba con una comerciante y me decía, bueno, pero ¿qué querés? Todos los políticos son iguales. Me acordaba de la frase de Dolina que decía, es lo mismo que decir que todos los libros son iguales. Por supuesto, detrás de los políticos empezó con los sindicalistas. No se daba cuenta que justamente horadar, debilitar, serruchar las bases de la figura de los sindicalistas es absolutamente propicio para el plan que tiene pergeñado los verdaderos amos de este monigote, que quieren tener esclavos, que quieren invertir poco y ganar mucho, que quieren fugar su dinero y no les importa ninguna de las conquistas sociales que hasta ahora se habían conseguido. Entonces un trabajador que votó a Milei en este momento está sufriendo mucho más que antes. Y a mí no me hace feliz, ni me da por decirle sos un tarado porque lo votaste. Pero no puedo menos que pensar con muchísima amargura que al final tenía razón. Les decía, esta persona me decía, y bueno, los sindicalistas son todos unos corruptos, tal. Yo le explicaba, le digo, mirá, no son todos los sindicalistas así. Hay sindicalistas que son hombres que les cierra el blanco, pueden demostrar todo lo que tienen, todo lo que han hecho. Que no andan en autos alemanes de última generación, ni ostentan nada raro que no se condiga con su condición de representantes sindicales. Pero a vos te conviene que sigan estando siempre. Y a ellos, a los que mantienen al monigote, les conviene que vos pienses que son todos unos gordos corruptos. ¿Y querés que te diga algo? Y acá les cuento a ustedes, a la audiencia, en un ejercicio de cinismo absoluto les voy a decir que si yo tengo que elegir, prefiero bancarme gordos corruptos, pero que los sindicalistas sigan estando y protegiendo a los trabajadores. Porque lo de los sindicalistas corruptos, tarde o temprano se va depurando. Pero los derechos que pierden los trabajadores no se recuperan nunca más. Nunca más. El libro que presentó Milei tiene demandas por plagio. Es el mismo libro que en España Editorial Planeta tuvo que retirar de circulación para cambiarle los antecedentes académicos de Milei que figuraban en la contratapa, porque estaba todo falseado. Y falso era todo, como falso es todo lo que dice Milei. Falso es su doctorado. Falsa es su gran experiencia económica a nivel mundial. Y detrás de todo eso hay una peligrosa locura que le hace creer que puede ir a dar consejos en el foro de Davos y aconsejar a cualquier líder del mundo. Porque él tiene la posta mundial, no es poco, ¿eh? Ya no es que tiene la posta de la Ciudad de Buenos Aires, la de la Argentina, no, tiene la posta mundial. Milei, Javier Milei, es el capo más capo del mundo. Según él. Solamente según él. Y nosotros nos comemos este mamarracho y vemos cómo de a poco las paredes empiezan a caer y lo que habíamos construido, poco, mucho, bueno, malo, regular, deja de estar. Milei basó toda su carrera en una impostura. Y el show de ayer en el Luna Park, donde presentó el libro que está denunciado por plagio, tampoco queda claro quién pagó el Luna Park. Si él lo pagó de su bolsillo, que lo demuestre. El Estado no lo puede haber pagado porque es un delito. Pero si se lo pagó un empresario, también es delito, es el delito de dádiva. ¿Quién pagó el Luna Park? ¿Conocen ustedes el Luna Park? Cualquiera que haya visitado el Luna Park, yo estuve muchas veces ahí, se da cuenta que no es barato, Solamente poner arriba la tecla de las luces del Luna Park ya genera un gasto que es una fortuna. Todo el movimiento, el personal alrededor, toda la logística, la infraestructura. Y encima no estaba lleno. Encima no estaba lleno, a pesar de que en los alrededores se veían esos ómnibus que siempre la derecha señalaba, ahí están los que traen a los manifestantes, esos ómnibus narices escolares en general, ¿no? Estaba lleno alrededor de Luna Park, o sea, la gente la habían traído arreada a la fuerza. Sin embargo, estaba lleno de bondis afuera, pero no estaba lleno de gente adentro. Y si alguno de ustedes ve lo que fue el ingreso en el escenario de Javier Milei, y después tuvo encima la desgracia de trepanar sus tímpanos escuchando cómo berrea, cómo ladra, es un chihuahua descompuesto cantando. Entonces, solo entonces, va a rogar que no tengamos que soportar más niveles arriba de donde hemos llegado, porque esto ya no se aguanta. Javier Milei está totalmente loco y nuestro destino está en sus manos. Dios nos ayude. Soy Martín Bermúdez y esto fue Una Botella en el Mar. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Y qué increíble, Martín, qué exacto que dice las cosas, qué claro, qué claridad. Y estaba leyendo cuánto sale el karaoke de Milei en el Luna. Alquiler del Luna, 15 millones de pesos. Sonido, 8.640.000. Luces, 10.800.000. Pantallas, 16.200.000. Producción general, seguridad interna, ambulancia, alquiler de vallas de seguridad, etc., 32.400.000. Para un gobierno que dice que no hay plata, gastar en este mamarracho 83.040.000 es una locura. Y aparte, quiero leer una cosa, porque se encontró en lo que era el Ministerio del Interior, que ahora se llama, ¿cómo se llama, Daniel, lo de Petovelo? Ministerio de Capital Humano. Ministerio de Capital Humano. Se encontraron en unas depósitos, 5.000 toneladas de comida sin entregar, que son 5 millones de kilos de comida sin entregar desde hace 5 meses, desde que asumió este nuevo gobierno. Garbanzos, 81.148 kilos, harina de trigo y maíz, 20.416, locro, 15.010 kilos, arroz con carne, 13.629. Y no les están entregando a ninguno de los comedores que hay en este momento. Lo más increíble es que no solamente hay estas cosas, sino hay botas para el agua. Creo que habían 14.000 protectores para los mosquitos. Que no se usaron, yo me acuerdo cuando Milei fue a Bahía Blanca, que podría haber llevado frazadas, que también había frazadas, colchones. Bueno, no entregan nada, parece como si esto fuera una especie de crueldad. ¿Tendrán todo eso para que se venza y por la sensación de tener las cosas guardadas y no darlas? Es increíble. Podrían haber dado en Bahía Blanca colchones, frazadas, comida. La gente lo pasó muy mal y la bestia este vestido, como dicen algunos, travestido de fajina, dijo que bueno, que se arreglen como puedan. La verdad que es una no, y la Mondino que dijo que en la Revolución Francesa murió mucha gente, pero después se formaron 15 países. Un disparate atrás del otro que estamos sufriendo. Y bueno, qué sé yo, no sé, la verdad que la gente tiene que abrir los ojos. Nosotros vamos con una canción de Osvaldo de la Fuente, No Quieres Venir, y volvemos. Música.

Y Dani, llegamos al final, sensación térmica 2 grados y hay 90 probabilidades por ciento de lluvia. Y vamos a decir que se tienen que quedar acá obligadamente porque viene un programa bárbaro de poetas, músicos y locos de Sergio Cuello, que siempre viene después de Me Asomo, nos asomamos y está él. Bueno, vamos a decir que la Feria de San Esteban en junio es el 16 de junio, para ir anotando. Una sola fecha, 16 de junio, Feria en San Esteban. Y en julio, 14 y 21. Pregunté por qué tan poquito, porque dice que hace mucho frío. Y el próximo martes vendrá Fernando Contento, que es un músico, acá en vivo, presentando su música. Así que esperamos el martes para verlo a Fernando Contento. Y ojalá que nos ponga contentos a todos en esta depresión que estamos viviendo en el país. Bueno, un desastre todo, es una tragedia, es una catástrofe, pero qué mejor que escuchar Me Asomo cuando hace tanto frío y escuchar la música que nos gusta, por lo menos a nosotros, y espero que ustedes también. Diego, bueno, buenas noches a todos y a todas, y esperemos que esa comida que fue encontrada en los galpones de Capital Humano no se siga pudriendo, sino que la justicia intervenga e intervengan a todos aquellos que tomaron esa decisión tan perversa, tan dañina, mientras la gente hoy está pasando hambre. Bueno, y como vos dijiste, Daniel, también pasó con las cunitas. Sí, cuando la derecha está en el poder, aprieta. Y lo hace de maneras perversas, de manera dañina. Y lamentablemente mucha gente se queda con los discursitos de odio y los discursitos de que dijo esto, que usó aquello, que la cartera, que usó vestido, que dijo ahí, que es dura para hablar, no sé cuánto. Pero no ven los derechos que esas personas le han otorgado. Mientras están enojados con eso, votan cualquier cosa. Un loco, un tipo desequilibrado, un tipo que hace un show mientras la gente pasa hambre, mientras en Misiones la gente está desesperada. Está levantada. Aún la policía de Misiones está acuartelada por el solo hecho de que, ¿cómo vas a presionar sobre personas que están reclamando sus derechos y su comida y porque sos policía nada más? No, en esas circunstancias uno tiene que poner la cabeza en frío y decir, no, yo no voy a poner, levantar un arma o exigirle a nadie nada que no esté dentro de los parámetros de la justicia. Y los diputados cobrando 4 millones de pesos, acuérdense, sí. Mientras los docentes, policías y el grupo sanitario cobra entre 240 mil y 400 y pico. Un desastre. La casta, como dijo Milei, es una bosta. Bueno, nos vamos y esperamos encontrarnos este próximo martes con buenas noticias y mucha más música. Buenas noches. Chau. Agradecemos a nuestros auspiciantes quienes nos acompañan en Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Cafetería y Heladería Oishi en la entrada de la Galería Luz de Sol, enfrente a la Plaza San Martín. Librería Nahual en La Techada, El Templo. Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500. Frutería y Verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes, 671, Ruta 38. Alfajores Achalay, en La Techada, mejores no hay. ¿Tenés problemas con el televisor? Antonio Service. Si querés ver televisión sin pagar, podés comunicarte al teléfono 3548-400-604. Nosotros colocamos la televisión del gobierno. Las mejores verduras, viernes y sábados, en la Feria del Buen Vivir y la Feria Mamá Trabaja. Verduritas. Se siente, Antonio Intendente. Agroveterinaria Ongamira. Todo para tu mascota. Farmacia y clínica médica de grandes y pequeños animales. Cirugía completa, alimento balanceado, vacunas para todas las especies, herraduras y fardos de alfalfa.